Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia aquí en Instagram. Y voy a invitar a nuestra invitada de hoy, que es Sonia Alonso, que nos va a descubrir el poder y los beneficios del orgasmo femenino. Vamos con ello y sed bienvenidos todos. Vamos a invitarlo, a invitarla. En este momento lo estoy haciendo. A ver si, porque el nombre es larguito. Y aquí lo tengo. Pues vamos a Sonia Alonso. El orgasmo femenino, para explicaros un poco antes de que se pues incorpore en nuestra conversación, aún no ha desvelado todos sus misterios. Así que muchas personas, incluso siendo activas pues sexualmente, no alcanzan los niveles de bienestar físico, y emocional y espiritual que brinda una sexualidad vigorosa y sana. Así que Sonia Alonso va a arrojar luz en cuanto se incorpore en nuestra conversación. Va a arrojar luz en este sentido a, bueno, pues, a nuestra conversación. Vamos a ver si Sonia la tenemos, a ver si puedes entrar, y le voy a decir que ya la he invitado. Y si tengo que hacerlo otra vez, pues lo hago para que entre en nuestra conversación de hoy, que está dirigida a todas las personas que quieran descubrir algo más sobre el poder y los beneficios del orgasmo femenino. Voy a invitarla de nuevo, a ver si puedo conseguir que Sonia pueda entrar. Y de nuevo lo estoy haciendo. Vamos a ver si podemos hacer que esto ocurra. Y vamos a ver. Aquí está. Vamos a invitarla de nuevo. Sonia, te estamos esperando en esta conversación, en la que espero que te unas pronto, porque queremos saber todo lo que puedes aportar en cuanto al orgasmo femenino. Bienvenida, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la audiencia de Mindalia. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, por estar ahí. Y mi primera pregunta, Sonia, bueno, decir que Sonia es mentora y coach de sanación, activación para mujeres, es facilitadora para parejas, creadora de su propio sistema y gestora de círculos femeninos de sanación y elevación de la conciencia. También realiza consultas de forma internacional en varios países. Pues, como te decía, bienvenida. Mi primera pregunta es, ¿qué crees que hace que el orgasmo femenino sea todavía una asignatura que es desconocida, que sea tan enigmático? Pertenece a una consecuencia histórica donde la sexualidad de las mujeres ha sido ocultada, distorsionada, empobrecida, prohibida, satanizada, todos los adjetivos que sean sinónimo de debilitada. ¿Por qué? Justamente porque allí se encuentra la semilla del gran poder de la humanidad, del gran poder de lo femenino, de su energía creadora y sostenedora de la vida. Entonces, es un misterio, lo dices bien. ¿Y cuál es tu opinión sobre la relación entre el orgasmo femenino y el bienestar en general? Es decir, una persona que tiende a querer estar, todos nosotros, a estar sanos, a estar en una situación de bienestar, lo que llamamos estar bien. ¿Y qué tiene que ver la relación o qué relación hay entre el orgasmo femenino y este bienestar al que aspiramos todos? Es una gran pregunta. Partamos del hecho de que el orgasmo femenino es una activación de todo nuestro sistema bioquímico, hormonal y de neurotransmisores. Es decir, en el metabolismo es un impulsor de toda esa bioquímica positiva que hace que las mujeres estemos sanas y activas. Y es más, es una herramienta de cambio bioquímico al interior de nuestro cuerpo. Uno de los grandes problemas, el que sufrimos todos los seres humanos, es el exceso de cortisol, que afecta nuestro estado de ánimo, que produce inflamación, todo tipo de enfermedades. pues el orgasmo femenino actúa como un productor natural de altos niveles de oxitocina, dimetiltriptonina, serotonina y toda esta bioquímica que nos lleva a un estado de salud completo, ¿no? Fíjate, hay algo importante que ver. El clítoris femenino es un órgano que no envejece, que no se enferma. Es un órgano que efectivamente nos permite mantener esta batería energética de por vida. Tú puedes llegar a los 100 años y tu clítoris puede ser multiorgásmico. ¿Por qué? Porque tiene una función más allá del placer o de la reproducción. Tiene funciones a nivel fisiológico que tienen que ver con la salud general física, con todas nuestras funciones de longevidad. Claramente es un mecanismo para estar longevos y además es un mecanismo de apertura a todo nuestro sistema de conciencia femenina, de conciencia espiritual y de desarrollo emocional, ¿no? Para nosotras, el hecho del placer en el contacto tiene que ver totalmente con la apertura de este mecanismo útero-corazón, ¿no? Entonces, entendemos el orgasmo como un mecanismo de sostenimiento de la vida sana para una mujer, para su pareja y para su entorno. Y ahora profundizamos más en esos otros dos aspectos. Vamos a profundizar. De todas maneras, creo que es como atípico, y no es, yo no soy una persona precisamente chapada a la antigua, pero es atípico que un hombre hable del orgasmo femenino. Es decir, está bien, está natural, de alguna manera, que la mujer hable del orgasmo femenino. Pero esta conversación, no sé si estará un poco descompensada, yo me manejo de forma torpe, aunque evidentemente tengo que decir también, pero voy a hacerte la pregunta del millón, la que se hacen todos los hombres y muchas mujeres. ¿Qué barreras crees que impiden que algunas mujeres alcancen el orgasmo? Ok. En mi práctica de años, podría afirmar que en el menor de los casos, en el menor porcentaje, las causas son de origen fisiológico. En el mayor de los casos, tiene que ver con las creencias limitantes absorbidas en la infancia, con los procesos de abuso sexual, con las relaciones mediadas por el miedo y sobre todo con vínculos inestables. Una de las características fundamentales del orgasmo femenino es que florece en la relación que implica para la mujer vínculo seguro, confianza, buen trato, conexión amorosa. Allí el orgasmo florece. Todos estos estilos de sexualidad cohibida tienen que ver con un contexto o una ecología interna donde no se cumplen estas características, ¿no? Y dentro de también mi capacidad humana, en mi personaje de hombre, ¿cómo puede el orgasmo femenino mejorar la relación de pareja? Bueno, claramente el orgasmo femenino es el lenguaje universal de la paz y del entendimiento entre hombres y mujeres. No hay posibilidad que en este lenguaje hayan rupturas, violencias, porque allí es donde expresamos la esencia propia de lo que somos todos los seres humanos. Al ser un lenguaje de paz y un lenguaje universal, encontramos que para la pareja el orgasmo femenino, más que el masculino, es un camino espiritual y de conciencia. Y uno, algo más, tú lo estabas nombrando ahora, desde tu posición masculina, que además es encantador que tú me hayas hecho la entrevista, ¿no? Porque los hombres aman el orgasmo femenino. ¿Por qué lo aman? ¿Por qué es tan importante? Porque los hombres son buscadores del orgasmo femenino. Es muy poderoso para un hombre entrar en el espacio vibracional de una mujer que ha tenido un orgasmo. ¿Por qué? Porque esa fuerza conectora femenina por naturaleza actúa en el hombre de la misma manera, elevando su espacio vibracional, elevando su sistema de conciencia y mejorando su sistema hormonal y de neurotransmisión. Entonces, el primer beneficiado, aquel hombre que puede participar en la producción del orgasmo, que puede nutrirse de él, y aquí hay algo muy importante: que en el tiempo de refacción, es decir, el tiempo que viene después del orgasmo, él pueda reposar y conectar con la mujer en ese momento. Allí pasa algo muy mágico, ¿sabes? Y es que cuando el hombre se queda en reposo después del orgasmo de la mujer y se entrega, sucede esa rendición, él puede experimentar el qué se siente entrar en ese espacio sagrado de la pareja. Qué bueno. Que un hombre puede sentir. Puede ser que no lo hagamos tan consciente, pero si lo hiciéramos consciente, entenderíamos que hay un beneficio bastante alto. Por eso, sin darse cuenta, los hombres son buscadores de ese espacio energético tan único. Todos los que queráis, hombres y mujeres que estáis asistiendo a este directo y queráis hacer una pregunta, solamente tenéis que pulsar en el icono de las preguntas y yo la haré en vuestro nombre a Sonia, que nos está haciendo la gentileza de acompañarnos hoy. Realmente el orgasmo, porque vuelvo a mi personaje de hombre, que es el que tengo, aunque tengo una polaridad hombre-mujer, evidentemente es algo que de alguna manera puedo intentar manejar. No sé si me escuchas o me ves, ¿me estás viendo, escuchando? Parece que se cortó la conexión. Y no tengo a Sonia. Ya estoy. Ya estás aquí, de acuerdo. No sé si habías escuchado. En esta conversación, que además estamos hablando de esta bipolaridad masculino-femenino, el hombre está buscando ese orgasmo femenino. Pero hay una equiparación, hay una relación entre orgasmo, para yo comprender como hombre, entre orgasmo femenino y lo que viene siendo la eyaculación orgasmo masculino, ¿hay parangón? ¿Hay algo que de alguna manera pueda dar pistas? Sí, hay algo diferencial y es muy buena tu pregunta en el sentido en que la polaridad masculina tiene como realización objetivo la entrega. Entonces el hombre se realiza al entregar su semilla y es en la entrega que sucede la primera parte del proceso. Pero la mujer cuando recibe el placer, fíjate que se verifica en otras instancias de la vida. La mujer recibe la semilla y elabora para los dos. La mujer recibe la semilla de la vida y hace un hijo que será el patrimonio de los dos, ¿no? La mujer recibe la casa y hace un patrimonio, familia, que nutre como nada al hombre. En el orgasmo sucede la misma dinámica entre lo femenino y lo masculino. El hombre entrega su energía, se rinde ante ella, la mujer recibe ese masculino y elabora el orgasmo femenino que los nutre y los abraza y los eleva a los dos. ¿Sí? Uh-huh. Es el mismo proceso donde nosotras gestamos y transformamos la energía para nutrir ese masculino. El hombre no puede obtener de otro lugar algo parecido a un hijo. Solo es a través de pasar por el canal femenino. El hombre no puede de otra manera encontrar ese amor que se llama hogar, útero. Es a través de la mujer. En el orgasmo pasa lo mismo. Es a través de ella que él entra a un espacio de conciencia elevada. Y eso sucede de manera natural. Sí, te voy a hacer algunas preguntas de las personas que te están viendo y están escuchándote. Afrodita dice, ¿qué tan cierto es que el orgasmo femenino es muy poderoso a tal punto que pareciera entrar en otra dimensión? Así. Si nosotros analizáramos cerebralmente lo que sucede en las ondas y en la frecuencia, sucede lo mismo en un orgasmo que sucedería en un momento de trance o éxtasis espiritual. ¿Sí? En la misma frecuencia, podríamos decir que es un contacto angelical, que es un pedacito de lo sagrado, de lo divino, de Dios, la diosa, que llega en ese momento para nutrirnos, ¿no? Fíjate que históricamente, en los actos de chamanismo, el chamanismo es puramente femenino, la conexión con la tierra y con la vida era a través de la energía sexual de la chamana. La chamana era una mujer profundamente conectada con su clítoris y su orgasmo, porque era a través de él que accedía a esa comunicación superior. Y más allá de una visión romántica de la historia, podríamos comprobar que a través de la estimulación útero-corazón, que es lo que sucede en el orgasmo, muchas podrán confirmar que cuando es un acto profundamente amoroso, terminas en llanto, terminas en risa, terminas casi que queriendo elevar una oración porque se ha abierto el canal del corazón. Entonces, ese canal se abre hasta llegar a la glándula pineal. Tener orgasmos es una apertura de conciencia, porque es capaz de estimular nuestra glándula pineal para abrirnos a esas percepciones superiores. Entonces, chamanismo y sexualidad siempre van de la mano. Orgasmo, éxtasis, meditación, experiencias extradimensionales están asociadas al orgasmo. Es decir, que a través del orgasmo se abre una puerta para poder tener un estado, de hecho se tiene un estado alterado de conciencia. Lo has descrito muy bien. Uh-huh. Hay que ver lo que nos perdemos los hombres, ¿eh? Y fíjate, y te digo más, el clítoris está diseñado para tener multiorgasmia, es decir, para que una mujer a través de uno, dos y muchos orgasmos entre en un estado de trance en el que claramente trae a su amante. Pero la multiorgasmia de una mujer solo se desarrolla en una pareja que esté unida en amor y conciencia, en donde ella se siente absolutamente segura, en un espacio de fidelidad, de exclusividad, de cuidado sagrado. Es decir, ese premio que puede obtener un sagrado masculino es un premio que se debe ganar. Es que si él no propicia ese escenario y si él no da una entrega absoluta, una rendición de su divino masculino, no sucede. Y esa es la puerta de la conciencia y la espiritualidad de la pareja, ¿no? Bueno, realmente eso lo describió bien Wilhelm Reich en la función del orgasmo. Y casi, bueno, pues, lo devaloraron como científico. Pero es una comunión, una conexión electromagnética y mucho más allá, electromagnética y también a nivel vibracional, que produce una espiral que sube a alguna dimensión que completa ambas partes. Es como la comunión, ¿no? La reunión. La comunión. Mira, no hay nada que inventar, no hay nada que ver. Mira cómo sucede la unión de dos átomos en equilibrio. Cuando se unen en perfecto equilibrio, que producen luz. Sí, esa es la unión de un hombre y una mujer, fractales el uno y el otro, de energía polarizada en un lugar y polarizada al otro lugar. El mismo fenómeno de los átomos. No hay nada que inventar. Decíamos al principio, Sonia, que el orgasmo es algo muy desconocido, sobre todo para determinadas personas que se niegan a explorar lo femenino y a explorar la energía del sexo, porque nos han acostumbrado, nos han educado, nos han adoctrinado por eso de que es malo y es pecado en muchas ocasiones, a que el sexo es algo negativo, está asociado con cosas negativas, con el deseo, que el deseo también es algo que de lo que podríamos hablar. Vamos a entrar en esto. ¿Cuáles son los mitos comunes sobre el orgasmo femenino concretamente, que deberíamos desmitificar para poder aclarar un poco más esto que es algo que parece tan desconocido? Empecemos por hacer un repaso histórico importante. Y es que se ha cohibido la sexualidad, porque si nosotros usáramos ese poder que da vitalidad, que da salud, que da espiritualidad, todas estas mediaciones sociales quedarían en desuso. La medicina, las religiones, todo lo que nos ayuda a conectar, pues si en nosotros mismos desarrollamos todas las capacidades de sanarnos a nosotros mismos, de conectar espiritualmente, de desarrollarnos a todo nivel, pues entonces dejaríamos de ser consumidores en una sociedad que está hecha para eso. Tiene mucho sentido que vayamos al centro del poder humano y lo distorsionemos, lo vendamos como si no tuviera valor, lo prohibamos y bueno, lo biologicemos, porque también la ciencia ha puesto esto como algo para la reproducción, que es empobrecer una experiencia que va mucho más allá. Ahí están las causas, claramente. Si vamos a tomar ese poder, tendríamos que despojarnos justamente de todas las creencias aprendidas, de todos los niveles, empezando por nuestros padres, ¿no? Porque ni siquiera sabemos que somos frutos del orgasmo, si somos de verdad una chispa cósmica o si somos frutos de la falta de placer, del desamor, de la violencia, ¿no? Entonces, limpiarnos para poder entender que la sexualidad no es algo que funcione como una idea, que es una energía que tiene una inteligencia propia y que está diseñada para transformarnos, porque la energía sexual nos ha creado, por eso tiene la potestad de transformarnos como ninguna otra energía. Te iba a hacer una pregunta tonta. Yo creo que la pregunta tonta es la que nunca se hace, pero te la tengo que hacer. Ajá. Por eso, es tonta. Hay personas, es muy tonta, ¿eh? Esta no es mi pregunta en realidad. Quiero hacerte otra pregunta, que es la del millón de dólares, pero para las mujeres. Pero viene a continuación. ¿Se puede distinguir en las personas las que vienen, las que se han formado de un orgasmo o de las que se ha formado de algo que no era un orgasmo? Es decir, hay distintos tipos de personas dependiendo de si sus padres se amaron o sus padres, pues realmente ocurrió. Entendamos que todos venimos de un orgasmo seguro, que es el del padre, el indiscutible. El regalo de conciencia sería si la madre también hizo una explosión de conciencia. Por supuesto que dentro de las memorias uterinas es una información supremamente importante que tiene que ver primero con el merecimiento humano, con entender que todos los recursos de la vida están dados para nosotros, que la escasez no existe y que toda esa amplitud y plenitud es nuestro derecho divino. No por el esfuerzo, no por el sacrificio y el dolor, sino por nuestra capacidad de conectar con el placer. Y por supuesto, entendemos que la base y el cemento de la vida se basa en el placer. Es una estrategia de supervivencia. Comemos por placer, producimos por placer, todo lo hacemos por placer. Cuando un ser humano tiene eso articulado de manera natural y se mueve en la vida a través del placer, él es un ser en convivencia sana, amorosa con su entorno. El fruto del no placer es lo que da todas nuestras disfunciones psicológicas, físicas, sociales. Estamos hablando en directo con Sonia Alonso, descubriendo el poder y los beneficios del orgasmo femenino aquí en Instagram. Voy a hacerte otra pregunta del público. Evidentemente, si queréis hacer preguntas, podéis hacerlo desde el icono de la pregunta aquí en este directo. Y voy a hacerte otra pregunta, Sonia, que es muy, muy interesante. ¿Es verdad, dice Vika, que podemos sanar al hombre por medio del orgasmo? Bueno, es una maravillosa pregunta que tiene una base muy fisiológica, muy científica. Y es que cuando nosotros podemos acceder a la fisiología masculina y podemos alterar su bioquímica, estamos preveniendo todo tipo de enfermedades físicas, ¿no? Inflamaciones, cánceres, estamos tratando con el centro de la célula. Y esa es la posibilidad de todas las mujeres. Los fluidos femeninos, cuando penetran a la biología masculina, son como fractales de lo que somos, como un microchip de una mujer amorosa que va y tiene la potestad de poner todo en orden. Suceden grandes transformaciones en un hombre que puede entrar en relación sagrada y exclusiva con una mujer que honra su sexualidad. Y sucede porque no hay que ir muy lejos, ya lo ves distinto. Le agregas años, le agregas vitalidad y sobre todo, si este hombre se dispone y se entrega, se rinde ante la diosa que lo contiene, bueno, adquiere los grandes poderes. Vayámonos a la mitología griega, romana, hindú, donde los grandes poderes de un hombre estaban en una mujer, ¿no? Entonces, no es nada que estemos inventando, ¿sabes? Lo estamos ya recordando. Yo vuelvo a adquirir el papel que, de hombre para... Ahora aprovecho a satisfacer todas las preguntas que tengo como hombre, que también, también pueden ayudar, también pueden ayudar. Yo veo el orgasmo, o sea, veo que la mujer necesita, o más que necesita, la mujer, se mueve en la conciencia del amor cuando están en el acto amoroso. La mujer se mueve más en la conciencia del amor que el hombre. El hombre es la parte activa, en el sentido positivo, de positivo o negativo, no peyorativo, evidentemente, en el que la fuerza, la tensión... y el hombre puede eyacular sin amor, quiero decir. Puede llegar a su orgasmo masculino sin ese amor. Pero para la mujer, creo, y es mi pregunta también, ¿es indispensable que haya amor, que, que esa vibración exista, porque solamente con la parte física el hombre puede eyacular, pero la mujer creo que es mucho más difícil que eso ocurra, ¿no? Sí, es una diferencia natural, no hay nada de malo ni inmoral en el hecho de que los hombres viven la sexualidad de una manera y las mujeres de otra, ¿verdad? La naturaleza ha sido creada así porque la maestría de lo femenino es justamente unir la vida con lo elevado, con el amor y con el espíritu. Eso es lo que nos define en nuestra energía femenina. El hombre, su tarea evolutiva es entregar su semilla, allí no hay nada de malo, ¿verdad? Para ello, la mujer debe unir su tecnología, debe unir el amor a la conciencia, al deseo, al erotismo y hacer toda esta magia. Las mujeres pueden tener orgasmos sin amor, sin espíritu y sin conciencia, claro, en una versión masculina de su ser mujer. Es una versión desconectada de su esencia, que parece hoy muy famosa, ¿no? Y muchas dicen, yo tengo placer y no me quiero enamorar, y bueno, es como vivir de una manera infantil una experiencia femenina. Es un nivel de conciencia, pero lo que anhela el alma femenina es hacer uso y maestría de su tecnología. Y esa tecnología no coincide la energía creadora sin el amor y sin el espíritu. ¿Cómo pueden las parejas apoyarse mutuamente para mejorar la experiencia del orgasmo femenino? Ok, las mujeres necesitamos educación, que es recordar nuestra esencia. Las mujeres necesitamos activar nuestra propia energía, que se logra a través del autocultivo. Los mayores y mejores orgasmos debemos aprenderlos a vivir con nosotras mismas. Y cuando tengamos esa energía limpia de heridas, de traumas, de ideas, de creencias, seremos un gran regalo para un hombre que lo pueda recibir. Por su parte, el masculino de la pareja necesita aprender a recibir lo que significa ese sagrado femenino. Dejarse amar, porque los hombres tienen mucho miedo de ser amados, mucho miedo de abrirse a recibir toda esta fuerza, y hay un temor natural de los hombres a las mujeres con su fuego, y hay un gran temor de las mujeres a entregarnos en manos de ese masculino que históricamente ha hecho del amor, y la cultura ha hecho del amor, el escenario de los grandes dolores, el escenario de la sangre. Y ahora me gustaría recrear el momento del orgasmo, en cuanto a que quiero saber tu opinión de lo que se necesita para crear un ambiente propicio para el orgasmo femenino. Ok. Las mujeres necesitamos hombres que puedan entregarse libremente al amor, a sus emociones, aunque no las entiendan, y que nos den una gran condición masculina, que es la seguridad y la provisión. Y aquí podría tachar nuestra audiencia de acuerdo a su cultura, pero cuando un hombre es un gran proveedor y un gran protector, la energía sexual de una mujer se eleva. Entonces, esos escenarios construidos como pareja, tanto ella como él, crean pues energías mágicas entre la pareja, ¿no? Cuando entendemos que la sexualidad es un camino sagrado, trabajamos para ella. ¿Qué necesita la sexualidad sagrada para desarrollarse? Necesita educación, conocimiento, propósito, inversión. Si yo supiera que este es mi camino de elevación, invierto dinero, espacios, tiempo, ¿no? Y, por supuesto, cuando tú te entregas de esta manera, no hay más que hacer, porque la energía es una fuerza viva. Es una fuerza que por sí misma es inteligente y hará todo lo necesario para cada pareja. Cuando más parejas nos unamos en amor sagrado, elevaremos la frecuencia energética del planeta. Cuando una pareja tiene un orgasmo en amor y en espíritu, genera una onda electromagnética que sana todo lo que hay alrededor. Las plantas de tu casa se ponen hermosas, tus hijos se hacen vigorosos, tus mascotas están sanas y estamos irradiando a esta sociedad energía sanadora. Así que si esta noche se pueden todos ir a sanar el planeta, sería un acto bellísimo de amor para todos. Vamos todos a sanar el planeta. Exacto. Decía Sonia, abundando en lo que decías de la planta que siente el sexo, es decir, perdón, siente el amor, siente esa vibración, y evidentemente el acto sexual es vibración también. En el poder, la vida secreta de las plantas, un libro que se escribió hace mucho tiempo y que fue precisamente la inspiración para escribir para la canción La vida secreta de las plantas, pues sí. Ahí se dice que tu planta, la planta favorita, la que tienes en casa, la que riegas todos los días, la que quieres, puede detectar que tú estás haciendo el amor con tu pareja a 10.000 kilómetros de distancia. Cuando estás de viaje, se ha demostrado científicamente a través de un polígrafo, un detector de mentiras que se aplicaba a las hojas, que la planta disparaba una emoción en la hoja detectada por un aparato electro con un acto a 10.000 kilómetros de distancia. ¡Wow! Es verdad. Esto sí significa, avala lo que acabas de decir. Voy a ir un salto más allá, porque quiero ser muy arriesgado hoy, dado que estamos hablando de un tema que se banaliza mucho, pero que es un tema al que respeto muchísimo, porque sé que es la puerta a muchísimas cosas que tienen que ver con la ampliación de conciencia y con mundos pues desconocidos hasta que uno siente lo que es un orgasmo, sea del sexo que sea. Pero en este caso estamos hablando del orgasmo femenino, que es un orgasmo muy especial, por eso se llama orgasmo. ¿Qué significa para ti, y ese es mi riesgo, la afirmación de que el orgasmo femenino es un derecho humano? Porque muchas personas banalizan este orgasmo, sobre todo hay muchas personas, permítanme, no generalizo, pero hay muchas personas del sexo masculino que banalizan eso y prefieren su orgasmo estar por encima de todo y el orgasmo femenino es secundario. La historia está abonada por innumerables no orgasmos femeninos en el lecho de cada casa. Es un derecho humano, es un derecho de las mujeres, al menos una vez en la vida. Como menos, deberían sentir lo que es el orgasmo para tener ese empoderamiento del que estás hablando. La diosa está secuestrada por siglos y creo que decir que el orgasmo es un derecho es una pobreza, porque el orgasmo para todos nosotros es un derecho divino, pero además es la posibilidad que tenemos para evolucionar como especie, ¿sí? Entonces, declarar nuestro alto nivel de desarrollo como humanidad, como civilización, no se puede pensar sin la energía femenina sana, vibrante y poderosa. No es posible. Es como en el oscurantismo, cuando llega el renacimiento y nos damos cuenta de esa cárcel en la que estamos. No hemos salido de ella y no llegaremos a un alto nivel de conciencia hasta que no se reconozca el poder de la diosa en hombres y en mujeres. Entonces, Y creo que va mucho más allá. me gustaría también saber cómo puede el orgasmo femenino influir en la autoconciencia y el empoderamiento personal de lo que estamos hablando. Es decir, Sí. ¿cómo podemos de alguna manera explicar, cómo puedes explicar a las mujeres en este caso llegar al empoderamiento y a la autoconciencia a través de nosotros? Sí. Es el ejercicio de libertad al que tenemos acceso todas en cualquier lugar del mundo, con cualquier nivel de oportunidades económicas o de educación. Es la posibilidad de libertad para todas. Porque, te digo, el clítoris es un órgano absolutamente sofisticado que no tiene comparación con otro. Y en otro live podemos hablar una hora entera de lo que significa el clítoris como órgano de conciencia. Entonces, despertar para todos tiene que atravesar el orgasmo de las mujeres, porque es a través de nosotras que hoy la humanidad tiene la oportunidad más alta de desarrollo y de despertar. Cierto. Es que, fíjate, no es ni siquiera un tema de mujeres, va mucho No. más allá y no atraviesa lo personal, va a lo político, a lo económico, va a la sostenibilidad del planeta, a la ecología, a la posibilidad de seguir sobreviviendo como humanidad. No es un tema menor. Totalmente, Totalmente. Me gustaría que abundáramos en algún momento contigo también eso que tiene que ver con el clítoris, que es el órgano, según entiendo, que se ha diseñado la naturaleza para obtener una conexión a través del placer, una conexión con lo sobrenatural. ¿Es así? Sí, es tal cual. Hablamos de lo sobrenatural como algo que aún desconocemos, pero que no es tan mágico o lejano. A través del clítoris podríamos tener una conexión sabia con las plantas, dialogar con ellas. Podríamos conectar con otros seres humanos a un nivel profundo de conciencia celular. Podríamos entablar comunicación con los animales, con el todo, con la tierra, con la vida. Eso es lo que llamamos sobrenatural, místico, pero realmente es una posición muy personal. Creo que en las próximas generaciones esto será una habilidad natural, como salir a montar en bicicleta. Vamos a poder conectar, vamos a poder canalizar, vamos a podernos sanar unos a otros, porque estos órganos están en desarrollo, están en despertar, estamos despertando el ADN, sus hebras de ADN, que nos llevan a descubrir que cada órgano tiene otras habilidades, que aún no las podemos conectar con nuestro cerebro, que le falta desarrollo, por supuesto, pero la evolución no se trata solo del desarrollo del cerebro, se trata del desarrollo de todo nuestro sistema glandular y para nosotras las mujeres, el desarrollo del útero, clítoris y todos los órganos asociados a nuestra energía creadora. Permíteme preguntarte algo también en nombre de otros, de muchos hombres que lo han dicho de vez en cuando y yo me siento encantada de que siempre que hablemos de estos temas sea al otro lado con un masculino, eso es una posibilidad. Muchísimas gracias. Pues hay mucha duda en cuanto a si es distinto un orgasmo vaginal o un orgasmo clitoriano. Sí, y fíjate, hay más, hay también orgasmo del cérvix, del cuello uterino. Y hay orgasmo del punto G o de cualquier punto del clítoris interno o externo, porque es un órgano bastante amplio que llega incluso a impactar el esfínter anal. Entonces, las posibilidades orgásmicas son todas ellas más todas sus combinaciones. Y si acaso estás en comunión amorosa con otro ser, pues hay orgasmos que son cósmicos, que son del alma, que son de la vida, que son del corazón. A esos pocos llegamos y los anhelamos, los perseguimos, ¿no? Pero hay que ver la naturaleza, cómo nos ha hecho de perfectos, ¿no? De todos los seres en general, no solamente la especie humana. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de la investigación y el conocimiento del orgasmo femenino en la ciencia, por ejemplo, y la sociedad? Hay todavía mucha vibra en cuanto a decir, no me toques eso, mejor dicho, no me toques eso porque... Vayamos a la historia para poder proyectar el futuro. El orgasmo femenino es recientemente estudiado y sería escandaloso ver lo reciente que es comparado con el orgasmo masculino. Órganos como el útero o el clítoris son los que menos inversión científica formal han recibido, si comparamos con el estudio que se le ha hecho al corazón, al cerebro y demás, ¿no? Entonces, el interés de la ciencia, que es masculina, es supremamente pobre. Y no podemos esperar que una sociedad masculina y una ciencia masculina estén interesados en algo que nos atañe a las mujeres. El verdadero conocimiento del futuro acerca de lo que es el útero, el clítoris, va a nacer de nosotras mismas y ni siquiera va a ser una ciencia estudiada, fíjense. Va a ser la remembranza de nuestras memorias uterinas, que muchas hoy lo están haciendo. Están trayendo a través de sus experiencias de vida memorias uterinas de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, de Lemuria, de Atlántida, de todo lo que ha venido tejiendo el género femenino que ha sido invisibilizado. Entonces, la ciencia del futuro no se basa en la ciencia que tenemos hoy. Es una ciencia orgánica, instintiva, uterina, novedosa, que muchas mujeres están canalizando de lo que ya hemos vivido. Ese es el futuro y será protagonizado por mujeres, sin duda alguna. Pues tenemos una segunda o una tercera cita que tenemos que tener, porque nos falta un montón de cosas. Y el tiempo no nos ha dado participar más. Espero no haberte aburrido a mí y a toda la audiencia con mis preguntas, pero es que necesitaba hacerlas como hombre también. No, me ha parecido encantador y espero que haya una segunda y una tercera, porque aquí hay mucha tela por cortar. Y pues la cortaremos. De que la cortaremos juntos. Va, me encanta. Muchísimas gracias, Sonia, por haber estado con nosotros en Mindalia Instagram en directo. Ha habido mucha gente, mucha información que también va a quedar en diferido. Y a partir de este momento, pues todos sabemos ya mucho más de lo que sabíamos cuando comenzamos nuestra conversación. Gracias por tu sabiduría, por tus experiencias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos vosotros también por esta compañía que habéis dado a estos que están conversando, que estamos en directo, y será en otro momento, tanto en Mindalia Televisión Multiplataforma como aquí en Instagram, cuando volcaremos ese conocimiento que llega a través de vuestros dispositivos, de especialistas tan amables y tan sabios como son. Gracias a todos y que tengáis un buen día. Gracias a ti. Adiós.